América esperando a un grupo muy activo que sale a navegar. Van rumbo a la otra orilla, a tierra gadarena, cumpliendo su faena que trae libertad. Discípulos de Cristo son los que allí navegan. Él se quedó dormido y en medio de la mar la barca es sacudida en forma tan violenta por las olas y el viento que la hace tambalear. Vamos a naufragar, gritaban por el miedo. Jesús auxilianos, y en respuesta lo vieron, dando su voz al viento y calmar la nosotros. Por más que haya tormentas, nunca naufragará. Él tiene los dominios sobre el cielo y la tierra. La barca va segura, él es su capitán. El mar es este mundo y la barca es la iglesia. Jesús ha prometido que la vendrá a buscar. Y allá en la otra orilla con él nos gozaremos. Sigamos navegando este tramo final. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando.